aquí en nuestro país, Colombia, y cuando yo estoy ya, estamos en Plato Magdalena, en mi tierra, pues parte donde yo me crié, estamos tocando 14 de enero. Bueno, primera vez que veo a Patricia alegre, contenta, tomó, y nosotros no nos dejaban tomar porque nos quitaban, no, el que estaba tomando nos ponían una multa y teníamos que respetar, y era un respeto que le teníamos a la agrupación de Patricia, de las Diosas Vallenato. Yo estaba aquí en mi casa y yo hablé con ella el martes. Me dijo que me llamaba el jueves para encontrarnos en Barranquilla, porque estaba haciendo contacto para los carnavales, para el Congo de Oro. Y Santa Marta ya tenía dos contratos firmados, Ciénaga y Santa Marta. Pues quedé esperando la llamada porque me llamó Víctor, el marido. Ella me llamó y Víctor me dijo que prácticamente yo no iba para Villavicencio, que tenía un acordeonero. Y bueno, yo digo, bueno, entonces que le vaya bien. Entonces Patricia me dijo que ella me iba a llamar, pero pues no llegó el momento que me llamara. Cuando yo estoy haciendo una siesta aquí en mi casa, 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, me llamaron, donde ella me llama en el teléfono del lado de la Patricia. Bueno, Patricia, ahora es que me va a llamar, pues, mira la hora que... Bueno, yo tenía mi maleta lista, una maleta chola, ya tenía con todo el uniforme, todo listo ya. Y cuando yo recibo la llamada de Marjorie Mejía, también que se nos fue también, bueno, también se nos fue de joven, era la conguera. ¡Mayo! ¿Qué hubo, Mayo? Y dije, Mayo, ¿qué pasó, Marjorie? Mayo, vente para Cartagena que Patricia se acaba de matar. ¿Cómo así? Yo quedé en shock, yo no lo creía. Sí. Y comenzó entonces radiodifusora a llamarme, radiodifusora nacional de Colombia, a llamarme al teléfono donde me llamaba Patricia. Me llamó Rodrigo Castillo, me llamaron un poco de gente ahí en ese teléfono, en ese momentico que yo recibí esa llamada. Y yo dije, no, entonces es verdad, no, pero... Y Olímpica Estéreo, Radio 1, Radio K, Radio... Mejor dicho, todas las emisoras aquí en Santa Marta, poniendo la música de Patricia Terán. Maribel Cortina, compañera de fórmula de Patricia Terán. A propósito del 30 aniversario del fallecimiento, recordemos, murió en un accidente de tráfico el 19 de enero del año 1995. Patricia Terán, que dejó un legado muy importante en el vallenato, porque alcanzó a estar entre los grandes con canciones como esta que estamos escuchando. Y bien, lo hace aquí Maribel Cortina recordando la última canción de Patricia Terán. Patricia Terán, inolvidable, 30 años sin la diosa. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más noticias del mundo del espectáculo. ¿Te sientes orgulloso de ser latino? ¡Chao! Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Premios Grammy, edición 67. Bueno, más adelante estaremos ya con toda la edición de los premios Grammy. Recordemos que llegamos a una edición muy especial, los premios más importantes de la música. Y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los detalles. Desde primera hora hemos venido compartiendo toda la información de estos galardones. Ahora vamos a dar cuenta también de lo que ha pasado en TikTok. Preocupación entre los usuarios por las políticas de Donald Trump. La noche del domingo, TikTok enfrentó su momento más oscuro en Estados Unidos cuando una decisión de la Corte Suprema activó su prohibición nacional exigiendo la venta de su negocio estadounidense por ByteDance. Sin embargo, pocas horas después, el presidente electo Donald Trump anunció una orden ejecutiva que extendía 90 días el plazo para la venta, permitiendo a la popular plataforma volver a operar temporalmente. Trump, que asumirá la presidencia este lunes, justificó su decisión como una medida para proteger a millones de usuarios y pequeñas empresas estadounidenses que dependen de TikTok. A media mañana del domingo, la aplicación estaba nuevamente en línea. El resurgimiento de TikTok llega en un clima de tensiones políticas y críticas. Los defensores de la plataforma señalan que su prohibición daña la libertad de expresión, mientras que sus detractores advierten sobre riesgos de seguridad nacional. Mientras tanto, la comunidad de creadores celebra este respiro, reconociendo a TikTok como una herramienta vital para negocios, tendencias culturales y artistas emergentes. La cuenta regresiva para la venta continúa, pero ahora TikTok ha recibido una segunda oportunidad. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Lo otro que tenemos para destacar hoy, hombre, es que tenemos un nuevo líder en la liga, el Real Madrid. Aprovechó el tropezón del Atlético de Madrid, que cayó ante el Leganés. El Leganés, que ya sabe lo que es tumbar grandes. Recordemos que le ganó al Barcelona allá en su propio estadio. Y ahora es al Atlético de Madrid al que le aplica su receta. La Liga Española es así, por algo es calificada como la mejor liga del mundo. Y bien por el Valencia, que ha respirado con una victoria ante la Real Sociedad. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de los deportes. Que por la mínima diferencia, no importa, pero ganó el Valencia. Respira. Primera victoria en la Liga de Corberán. El propósito es sacar al equipo de esa zona de descenso, salvarlo del descenso. Pero sin duda el protagonista de la jornada ha sido Kylian Mbappé. Se ha reivindicado con los aficionados del Real Madrid. El café mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, gastronomía colombiana. Más información acerca de la carta y el servicio en patacontostado.com. Patacón tostado. Regresa Nicky Cuervo con más noticias del espectáculo. Lola Índigo comienza el 2025 a lo grande con el lanzamiento del remix de La Reina, su éxito del verano pasado, acompañada por María Becerra, la voz más destacada del pop argentino y villano antillano referente del movimiento queer urbano. Esta nueva versión promete arrasar en las pistas de baile. El tema está disponible en plataformas digitales, fusiona merengue urbano, rap y un toque de electrónica, cerrando con un vibrante beat de techno dub. Cada artista imprime su estilo. Becerra aporta dulzura y energía, mientras Villano deslumbra con un verso cargado de fuerza. El lanzamiento coincide con un hito en la carrera de Lola Índigo, el sold out para su próximo concierto en el Santiago Bernabéu. Con este remix, la artista reafirma su posición en el panorama global musical, celebrando el poder y la autenticidad femenina. El trono está en buenas manos. Música de Sereno con Lola Índigo, La Reina. La Reina Remix. Piensa bien, la próxima jugada que tú vas a hacer, no sos el único que me quiere tener. Piensa bien, porque a mí no me gusta perder. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey. Como lo hace la rey. Que rapidito te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Hoy la reina se come a su rey. Me traga dos amigas pa' hacer un three-way. Vamos de party en party, rompiendo la ley. Paseando la realeza por Miami Bay. Que tú no puedes ser rey. tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche volé, yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Oh no, qué escándalo, que villana no fue vista con otros vándalos. Type it out, bitch, demándalo, ese loco si lo estoy viendo mirando yo. Oh no, qué escándalo, ciertamente ya no estoy considerándolo. Vieron con otra zángana. Le pongo los cachos. ¿Dónde están los machos? La bota caliente, soy pitorro de pistacho. Me le vengo todo más abajo del mostacho. Cuando me los como de milita, yo los tacho. Que yo soy la reina, tú un cucaracho. Seguirás llorando, llamándome borracho. Bendito muchacho, machito, camacho. Todo de una vez y rapidito te despacho. ¡Mua! Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo sé que te peina. Como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Se acerca la vuelta a la Comunidad Valenciana. Recordemos que con esta vuelta se inicia prácticamente el calendario ciclístico en España, la vuelta a la Comunidad Valenciana. Estamos con el sabor de café Barcuina, recuerden, en la avenida Peseta Alexandre 133, lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía de Brasil, igualmente sabores mediterráneos, café Barcuina. Está abierto de lunes a sábado. Bueno, a propósito de la vuelta a la Comunidad Valenciana, algunos detalles que queremos compartir porque siempre estamos pendientes de este evento, una vez más, promocionando los atractivos turísticos de la Comunidad Valenciana, porque además se ha convertido también la comunidad en un destino para los practicantes del ciclomontañismo, el ciclismo en general. Y entonces llega una nueva edición, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ya tiene sus años, 76 edición. Vamos camino a la edición 76. Impresionante. Vuelta a la Comunidad Valenciana. A propósito, escuchemos a Ángel Casero, que es el director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Luego ya tenemos el deportivo, ya tenemos los recorridos, pero hay que empezar con Marín. Un sabor emotivo que... Sí, sobre todo, yo vivo en Valencia, en el centro de Valencia, y 15 días después de ocurrir la tragedia, Valencia estaba desierta. Hasta que Maratón de Valencia decidió dar el paso y continuar... hasta ahí es cuando la gente del mundo dijo, ostras, que todo lo que nosotros pensábamos, que Valencia estaba derruida, no es verdad, ¿no? O sea, Valencia está viva, las poblaciones de alrededor de Valencia están vivas y entre todos tenemos que salir adelante. Todos los ciclistas estamos habituados a caernos, levantarnos y seguir adelante, y yo creo que esta edición no podía ser menos. Y ya... Ahí está el mensaje. Hombre, luego de lo que ha pasado en la provincia, desde luego... Los eventos deportivos reactivan la vida en la ciudad y el turismo no es la excepción. Por cierto, hablando de turismo, está lista la Comunidad Valenciana para también exponer sus atractivos, sus principales destinos en la edición de la Feria Fitur que se celebra esta semana, es decir, la edición 2025. y con todo el respeto, evidentemente, a las víctimas y lo que ha pasado en la zona afectada, pues la vida tiene que continuar. Y de nuevo, la comunidad valenciana estará exponiendo sus atractivos turísticos. El Café Mañanero, repasando la actualidad. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero es actualidad. Damos una mirada también a lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Vamos con un mensaje que ha compartido en sus redes sociales la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular. Bueno, escuchamos ahí entonces a María Corina Machado, que invitaba al boicot de las próximas elecciones regionales en Venezuela. Pasamos a repasar a esta hora también los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa hoy aquí en España. Empezamos como de costumbre con el diario El País. Atención. El repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero a nombre de Ícuaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, puede hacerse con una cuenta bancaria. Simplemente tiene que demostrar que reside y es mediante el empadronamiento. Luego podrá disfrutar de envío de dinero, asimismo de todos los servicios bancarios, transferencias en general, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Ícuaro. Repaso entonces de la prensa en el Café Mañanero. Empezamos con El País, como les decía, que destaca la liberación de 13 rehenes israelíes tras el alto el fuego en Gaza. Trump se da un último baño de masas antes de su vuelta al poder. El Mundo, por su parte, destaca el gobierno bloquea dos informes sobre corrupción del Consejo de Europa. Israel os abraza y felicita. Los traeremos a todos. Hablamos concretamente de las reacciones tras el alto el fuego en la zona de Gaza. Pasamos ahora también al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El diario El Tiempo de Colombia en primera página destaca hoy: Catatumbo protagoniza la ola más grande de desplazamiento de los últimos años. Ofrece una radiografía. Recordemos, el gobierno de Gustavo Petro suspendió los diálogos con la guerrilla del ELN al comprobar de que no tienen voluntad de paz. Podríamos decir que descubrió tarde Gustavo Petro que el agua moja, ¿no? Se veía venir. También trae El Tiempo hoy en portada: Donald Trump vuelve al poder en Estados Unidos con una marea de medidas pendientes del tema migratorio. la millonaria renta que percibieron las redes criminales por el paso de los migrantes irregulares por el Darién. Destaca hoy también un reportaje. Según autoridades panameñas, fueron 302.203 personas, la mayoría venezolanas. El Clan del Golfo, un grupo criminal, recibió millones de dólares por el tráfico humano. El Clarín de Argentina, por su parte, destaca hoy en primera página: gesto del fondo a Milei envía una misión para negociar un nuevo acuerdo. Trump arranca una nueva era con mayoría legislativa y una corte favorable. Alivio en Israel, comenzó el intercambio de rehenes. Pasamos ahora también a dar cuenta de la prensa en Ecuador. Recordemos, Ecuador está en campaña electoral. Las ansias de cambio evocan con riesgos una constituyente. Eso es lo que encontramos hoy en la portada del diario El Expreso de Ecuador. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Trump vuelve, la verdad es que la prensa viene monotemática con la vuelta al poder de Donald Trump. Investidura de Trump marca el periodo más largo sin un embajador de Estados Unidos en el país. Los titulares de los principales periódicos. Bueno, también damos cuenta de lo que pasa en Venezuela. Vamos también a dar cuenta de la prensa venezolana, el diario El Nacional. Bloomberg. Chevron tributó en Venezuela violando las sanciones. Edmundo González confirma su asistencia al cambio de mando en la Casa Blanca. Titulares de los principales periódicos. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con más noticias del mundo del espectáculo. También Carlo Angulo nos trae el personaje del día y estaremos cerrando, como de costumbre, con la información deportiva. Escuchas El Café Mañanero. Tenemos noticias del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. El próximo 30 de enero, las estrellas más grandes de la música unirán fuerzas en Fire Aid, un evento benéfico que busca recaudar fondos para las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles. El espectáculo se llevará a cabo en el Intuit Dome y el Kia Forum y será transmitido por múltiples plataformas, incluyendo Apple Music, Spotify y YouTube. El cartel incluye nombres icónicos como Billie Eilish, Lady Gaga, Sting, los Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell, Katy Perry y Stevie Nicks. Además, Dave Matthews y John Mayer actuarán juntos por primera vez. También destacan artistas de diversos géneros como Lil Baby, Pink, Gwen Stefani, Green Day y Erwin on Fire. Organizado por la familia Azov, Light Nation y AEG Presents, el evento busca recaudar fondos bajo la asesoría de la Fundación Annenberg para auxilios inmediatos y planes a largo plazo contra futuros desastres. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. Fire Aid promete ser una noche inolvidable de música y solidaridad, demostrando el poder transformador del arte en tiempos de crisis para ayudar a las familias de los incendios en Los Ángeles. La música que no es indiferente a los desastres naturales y en particular a los afectados. Continuamos con más noticias de los premios Grammy. Premios Grammy, edición 67. Nominados, categoría, grabación del año. The Beatles, Now and Then. Now and Then es una composición inédita de John Lennon que fue completada por los miembros sobrevivientes de The Beatles utilizando tecnología moderna para incorporar la voz original de Lennon. La producción de la canción involucró técnicas avanzadas para aislar y mejorar las grabaciones antiguas de Lennon, permitiendo una colaboración póstuma con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El lanzamiento de Now and Then marcó un hito significativo al reunir a The Beatles décadas después de su separación, generando un amplio interés mediático y emocional entre los fanáticos. The Beatles, Now and Then. It's all because of you. And it's grandes momentos de la música aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. También Nicky Cuervo nos estará compartiendo noticias sobre Novak Djokovic. Definitivamente, llevamos una jornada muy intensa en lo que tiene que ver con información. La pausa, ya regresamos. Bar Restaurante El Sazón de la Negra. Platos de Honduras y gastronomía mediterránea. Desayunos sorpresas para toda ocasión. Desayuno típico. Variedad de cócteles. Calle del Obispo La Guarda 5, Torre Fiel. Y si quieres seguir disfrutando El Sazón de la Negra, te esperamos con la mejor música latina y karaoke en nuestro pub en la calle Polo y Peirolón 10. El Sazón de la Negra. Hace muchos años que dejé mi país y aunque estoy lejos, soy parte de las decisiones importantes. Por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Acude a votar el domingo 9 de febrero y elige en la papeleta color café al binomio presidencial, melón asambleístas nacionales, verde asambleístas por el exterior y en la rosada parlamentarios andinos. Presenta tu cédula de identidad o pasaporte o ID consular vigentes o caducados. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Recinto Electoral en Valencia, Instituto de Educación Superior Luis Vives, Avenida Marqués de Sotelo 10, frente a la Estación del Norte. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Mi maldita hermana. Bimbo. Bombo. Bimbo. Bombo. ¿Quieres darle ven? Ay, te estoy esperando. ¿Quieres darle ven? Cuero como yo, que si no se ve. Ahí tenemos a Yailin, la más viral, que sigue sonando fuertemente con Bing Bong, su nuevo éxito. Se escucha en Valencia, se escucha en Madrid, se escucha en Barcelona, en Marbella, en Sevilla, en Bilbao, por todas partes. Por todas partes. Sí. Sonando Yailin con este tremendo tema. Bing Bong. El poder de la música urbana. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlo Angulo nos comparte el personaje del día. El personaje del día se trata de el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha sido declarado en rebeldía el pasado fin de semana tras faltar a su audiencia por segunda vez. Recordemos que está citado a declarar tras ser imputado por un delito de trata de personas agravado y abuso de menores. El exmandatario ha asegurado que todo se trata de una persecución por parte del gobierno actual y el tribunal boliviano lo declaró el pasado viernes. Tras faltar por segunda vez en audiencia, la acusación agravada en rebeldía en debido por mantener una relación con una joven de 15 años con la que habría tenido un hijo. El juez ha tomado la decisión tras considerar que el argumento que expuso la defensa de Morales, que no pudo acudir debido a una bronconeumonía y frecuencia cardíaca baja, no son elementos legítimos para no haberse presentado, por lo cual en estos momentos ha sido toda una semana de persecución para quien fuese una de las principales figuras de la política boliviana, que en estos momentos se mantiene en vilo ante cuál puede ser su futuro dentro o fuera. Bueno, pero digamos a Carlo Angulo que nos compartía el personaje del día. Y seguimos escuchando en este caso a Nicky Cuervo que nos trae una nota en lo que tiene que ver con el apartado del mundo del espectáculo, pero refiriéndose a un deportista. El campeón de 24 Grand Slams, Novak Djokovic, se negó a realizar la tradicional entrevista televisiva tras su victoria en los octavos de final del Abierto de Australia. En protesta contra comentarios ofensivos emitido por Tony Jones, periodista de Channel 9, la emisora oficial del torneo, Jones calificó al tenista serbio como un sobrevalorado y acabado durante una transmisión, lo que también incluyó burlas hacia los seguidores de Djokovic. En respuesta, el tenista pidió una disculpa formal de la cadena y del periodista antes de considerar futuras apariciones en sus emisiones. Tras vencer a Jiří Lehenka, Djokovic utilizó el micrófono en la cancha solo para agradecer al público. Más tarde explicó en conferencia de prensa que estaba dispuesto a asumir las consecuencias por no cumplir con las entrevistas televisivas habituales. Channel 9 emitió una disculpa pública, al igual que Jones, quien calificó sus comentarios como una broma malinterpretada. Sin embargo, Djokovic aún no ha respondido públicamente a las disculpas, mientras los aficionados serbios y seguidores del tenista expresan su apoyo. El incidente se suma a las tensiones mediáticas en torno al atleta, quien sigue avanzando en el torneo con la mirada puesta en su 25º Grand Slam. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Nuestra web. www.latinosfm.es. Guayando. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Yeah, yeah. Yeah, yeah. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Quién entiende esta liga española? Tenemos nuevo líder, el Real Madrid, que le dio un repaso a la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que aquí nadie se puede fiar de que tal equipo lucha por no descender. El Barcelona, que le ha ganado esta temporada al Real Madrid por goleadas, no ha pasado del empate ante el Getafe, y recordemos que cayó ante el Leganés en su propia casa. Estamos hablando de los compañeros de patio, y lo digo con todo respeto, del Real Madrid. Entonces uno no se explica cómo es posible que el vigente campeón no le pueda ganar. Perdón, que el Barcelona le gane al vigente campeón, si se quiere, vigente campeón también de la Champions, pero que al Leganés y el Getafe, que luchan por no descender, porque ese es el propósito de estos equipos en la temporada, a uno apenas le puede empatar, precisamente en esta jornada, al Getafe, y al Leganés, con el Leganés incluso haya perdido. Bueno, es la Liga Española, por algo es considerada la mejor del mundo. Pero ojo con el Leganés, porque le acaba de ganar también al Atlético de Madrid, que venía de líder. Sí. Entonces, esta liga está muy dura. Está un poco loca, dicen otros. Y hay que también anotar el triunfo de un colista, el Valencia. ¿Será que se salva el Valencia? Sus aficionados están convencidos de que el Valencia no descenderá, y más con la victoria que ha logrado en la fecha, una victoria importantísima ante la Real Sociedad, que por la mínima diferencia no importa, pero había que ganar y sumar de a tres. Y para muchos, el Valencia ya ha iniciado la repuntada para salvarse del descenso. Pues bien, entramos con los detalles. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río para ofrecernos la crónica de la fecha número 20 de la Liga Española. Y es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Solo tiene que demostrar que reside en España, cualquier otro país de la Unión Europea mediante empadronamiento, así como lo escucha. Abrir una cuenta bancaria, disfrutar desde luego de todos los servicios, además enviar dinero y también acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y Qualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, vamos entonces con el repaso de los resultados, la crónica en general y cómo está la tabla de clasificación. Repito, el Real Madrid ha tomado de nuevo la punta. Y cuando el Real Madrid se apodera del liderato, es cosa seria. Adolfo Jiménez del Río. Y si este fin de semana ha estado muy intensa la Premier League, la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, no se ha quedado atrás. Y es que en su jornada 20 vimos también resultados inesperados e interesantes. Uno de ellos lo protagonizó nada menos que el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla en el día de ayer, venciendo a la poderosa Real Sociedad 1-0. Un Valencia que demuestra que tiene plantilla no solamente para salir del descenso, sino para ascender en la tabla de clasificación y reivindicarse ante su afición. Y el Real Madrid, que goleó a Las Palmas 4-1 y demuestra que puede estar en el liderato, y eso es lo que ha conseguido, estar de primero en la tabla de clasificación. El Getafe, en su casa, defendió el empate y logró mantenerlo frente al Fútbol Club Barcelona 1-1. ¿Qué le pasó al Barcelona con este pinchazo después de venir de golear nada menos que al Real Madrid y mantenerse como uno de los máximos equipos goleadores de esta liga? El Atlético de Bilbao de visita venció al Celta de Vigo 1-2 y el Atlético Madrid, que perdió el liderato, cayó de manera inconcebible ante el Leganés 1-0. Que se desapareció la magia que traía el Atlético Madrid de 15 fechas invicto, haciendo historia inclusive en este club. El Betis cayó ante el Alavés 1-3. El Girona cayó ante el Sevilla 1-2 en su casa. Sorpresa tremenda de un equipo que en su casa era imbatible. El Español venció al Valladolid 2-1. Y a falta de un partido en el día de hoy a las 9 de la noche entre el Villarreal y el Mallorca en la Cerámica, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 46 puntos, seguido el Atlético Madrid con 44, en la tercera el Fútbol Club Barcelona con 39, los mismos puntos que tiene el Atlético de Bilbao en la cuarta posición y posiciones Champions. El Villarreal en la quinta con 30 puntos, en la sexta y puestos europeos el Mallorca con 30 puntos. La Real Sociedad, que cayó ante el Valencia Club de Fútbol, se queda en la séptima posición con 28 puntos. Y por la parte de abajo, el Español en la posición 18 con 19, el Valencia, que sube a la posición 19 con 16 puntos, y en el fondo el Valladolid con tan solo 15 puntos en la posición 20. Pues escuchemos al entrenador del líder, el Real Madrid, Carlo Ancelotti. El fútbol es así, pero todavía estoy un poco confundido en el sentido que hoy he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol, y lo que veo es que Real Madrid es líder. Entonces seguiré todavía estudiando a ver quién se equivoca. Aquí la verdad que ha salido un partido redondo, completo, con mucha calidad, con mucha buena actitud. He empezado mal, pero ahora no, esto no ha cambiado la dinámica. Mbappé no nos ha ayudado mucho porque está en una muy buena racha. Evidentemente el trabajo de todo el equipo ha sido bueno. Hola, mister. Manuel de Juan para Diario AS. Hablaba de usted que no entiende cómo el fútbol reacciona ahora, y yo no sé si ese discurso también lo traslada al vestuario, si tiene que usted hacer algún tipo de trabajo especial con los jugadores para que no cale el ahora estamos muy bien, ahora estamos muy mal, que no les influya. Yo creo que nosotros somos capaces de tener el equilibrio necesario para manejar bien los buenos momentos y los momentos difíciles. Aquí, mister, al final, Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. Le noto un poco irónico, ¿no? Cuando ha dicho que lo que hace el Real Madrid, que al Real Madrid siempre se le exige por encima del resto. Es decir, ahora están ustedes líderes, a dos días de que vuelva la Champions para intentar clasificarse para los octavos de final, mañana en el sorteo de la Copa de los Cuartos, es verdad que se perdió, pero no sé si usted piensa que la crítica siempre es mucho más dura con el Real Madrid que con cualquier otro equipo y con usted especialmente. Sí, creo que sí. Momentos tal, de Martín, la rueda de prensa. Preguntar, ya se ha hablado del partido de Mbappé, cómo ha marcado la diferencia. Llevamos preguntándote mucho tiempo que Mbappé cada día está mejor, pero si ahora mismo estamos ante el mejor jugador del mundo cuando juega como ha jugado hoy. Pues yo diría más el mejor delantero centro del mundo, porque se dudaba si podía jugar delantero centro, si era mejor meterlo en banda izquierda. Creo que es un gran delantero que se encuentra muy bien. El mejor delantero del mundo, el mejor delantero centro, Kylian Mbappé. La verdad es que tuvo una jornada fantástica reivindicándose. Pero también tenemos que escuchar un técnico que le ha traído un alivio muy importante a una afición. Hablamos de Corberán, el técnico de el Valencia. Carlos Corberán, primera victoria de el Valencia este año, la tercera por cierto esta temporada, y el equipo que da pie a la esperanza con este triunfo ante la Real Sociedad. Buenas noches a todos. Evidentemente era importante conseguir los tres puntos y me he quedado muy satisfecho con la personalidad, con el compromiso de los futbolistas y no te voy a decir impresionado, porque conozco Mestalla, pero la unión durante todo el partido y los últimos minutos, lo que ha generado Mestalla ha sido magnífico, y gracias a ese ambiente que han generado nos han permitido conseguir importantes tres puntos. Tres puntos. Miremos cómo está la tabla por abajo. Último ahora es el Valladolid. Salió del último lugar el Valencia. Tiene 16 puntos, el Valladolid tiene 15 y el español tiene 19 puntos. Está a 4 puntos de la salvación el Valencia. Tiene que remar mucho todavía. Demos una mirada también a lo que ha pasado en la Premier League. Rápidamente, Adolfo Jiménez del Río. Y si la Liga Española ha tenido resultados inesperados, la Premier League no se ha quedado atrás. Inclusive, algunos muy interesantes, como la victoria del Manchester City, que remató esta jornada con tremenda goleada sobre el Ipswich 0-6. Una victoria que lo hace colocarse en la cuarta posición, es decir, en posición Champions. Una posición Champions que puede peligrar, porque precisamente esta jornada la cierra el Chelsea en Stamford Bridge, recibiendo al Wolves a las 9 de la noche en el día de hoy. Y si el Chelsea gana este partido, podría desbancar al Manchester City. El Nottingham Forest no se ha quedado atrás y venció al Southampton en un durísimo encuentro 3-2. El Arsenal empató con el Aston Villa 2-2. El Brentford no pudo con el Liverpool, un Liverpool que va imbatible, y venció 0-2 al Brentford. Newcastle cayó ante el Bournemouth en su casa 1-4, goleado totalmente. El West Ham ante el Crystal Palace 0-2. Leicester City cayó ante el Fulham 0-2. El Manchester United, de manera incomprensible, no pudo sostener el marcador, que llevaba 1-1, y cayó goleado por el Brighton 1-3 en su casa. ¿Qué le está pasando al Manchester United? Un equipo emblemático de Inglaterra, el Everton venció al Tottenham, sorpresivo resultado, 3-2. Y esta semana entramos en la recta final del Grand Slam del Open de Australia, y en donde Novak Djokovic, quien venció en el día de ayer al checo Lechenka 6-3, 6-4, 7-6, y Carlos Alcaraz, que venció al británico Draper, que tuvo que abandonar por lesión, están en los cuartos de final y se verán las caras el próximo martes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada.